Todos sabemos que el presupuesto es el principal instrumento que tiene un ayuntamiento para regir su política de ingresos y gastos durante un ejercicio determinado. Y es que en él se marcan unas partidas económicas concretas que determinan las materias sobre las que va a girar la acción municipal durante todo el año. Entonces, pues, ante un elemento fundamental en el funcionamiento de esta casa que refleja cuáles son los compromisos básicos adquiridos de cara a los ciudadanos y a las ciudadanas. En principio, hay que destacar la dificultad que supone elaborar un presupuesto en época de crisis económica como la actual que estamos viviendo y padeciendo. La disminución de la actividad económica se deja sentir en los ingresos del ayuntamiento y esto influye en la posibilidad de realizar políticas públicas en las mejores condiciones posibles. Hoy vamos a presentar unas cifras que van a hacer posible que los baracaldeses y baracaldesas puedan seguir disponiendo de los servicios esenciales que viene prestando este ayuntamiento. Como saben, como digo, el país vive en un momento delicado en el apartado económico, al que las instituciones y concretamente los ayuntamientos, las cenicientas en este caso, como suelo decir, porque somos la cara directa al ciudadano, donde el ciudadano viene, acude de forma directa, no distingue a veces si es competencia de uno o competencia de otro, pues como digo, en este caso los ayuntamientos no somos ajenas. Hay una menor actividad económica y eso redunda directamente en la recaudación vía impuestos, con lo que los ingresos de las administraciones se reducen de forma considerable. Y a menor ingreso, menos capacidad de gasto. Al final, no se trata más que como en cualquier hogar. Si en una casa se bajan los sueldos o alguno no resulta despedido, no tiene trabajo, pues indudablemente esos gastos se tienen que acometer, se tienen que acoger a los ingresos que tenga, ¿no? Como digo. Pues bien, el presupuesto del año 2012 no es una excepción. La cuantía asciende a cerca de 104 millones de euros, lo que supone 4 millones menos que en el ejercicio anterior. O lo que es lo mismo, una reducción próxima al 4%. Esta merma se debe principalmente a la reducción de ingresos y concretamente y fundamental una vía de financiación nuestra como es Udalcucha, cuya reducción ha sido de más de un 6%. La cantidad que nos llega de este fondo foral, como digo, Udalcucha, que es el encargado de repartir entre los ayuntamientos la recaudación que hace de los impuestos de todos los vizcaínos, primordialmente IVA, sociedades e IRPF. Pues bien, la previsión que nos ha trasladado la Diputación Vizcaína en este caso va a aportar 3 millones y medio menos que lo que hizo en 2011, que también supuso una reducción. En el resto de los ingresos previstos, en torno a 51 millones de euros provienen de impuestos directos e indirectos, así como de las tasas que se cobran a los baracaldeses y baracaldesas, así como de los ingresos patrimoniales y operaciones de capital, aunque aquí prácticamente no hay variaciones significativas. Lo más llamativo, que debido a la crisis decrece en 200.000 euros la previsión de ingresos por actividades económicas, por lo que hemos dicho antes. También se espera una recaudación menor en el impuesto de plusvalía, indudablemente hay menos ventas de locales, lo también repercute en los ingresos. Dos tributos, precisamente, que dependen en buena medida de la actividad económica. Sin duda, las empresas van a facturar menos, va a haber empresas que pagan menos IAE. Y también está previsto que decrezca, como dije antes, la venta de pisos, lo que equivale también a una reducción en el impuesto de plusvalía que también desde el Ayuntamiento de Baracaldo se recauda. El resto de ingresos municipales también se reducen, pero en menor cuantía. Las previsiones se hacen en función del resultado de las liquidaciones. Sí experimenta un ligero incremento el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, porque se prevé que se va a llevar a efecto este año el desarrollo de la zona de Cefanitro, en Luchana. Pues bien, teniendo en cuenta estas previsiones de ingresos, hemos elaborado un presupuesto de gastos que ciertamente no es el que queremos. Nos hubiera gustado contar con más recursos económicos para poder elaborar un presupuesto, pues para qué engañarnos, más de nuestro agrado. Pero con los recursos que tenemos, creemos que es el mejor presupuesto posible. Damos prioridad al mantenimiento de los servicios de los que son competencia municipal porque redunda en los ciudadanos de forma directa, pero también de forma indirecta en el empleo. En el apartado gastos, como digo, la reducción presupuestaria es casi generalizada área por área, departamento por departamento. Se ha analizado partida a partida con un control férreo del gasto y con la directriz de la austeridad. Se trata de una reducción priorizando siempre, una reducción que priorice siempre el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas de Baracaldo, pensando precisamente en las necesidades de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Hemos marcado dos prioridades: la creación de empleo y el mantenimiento de los servicios esenciales que son competencia municipal, pero que redundan también de forma indirecta en el empleo. Pues bien, ¿qué partidas se han reducido? Aquellas que hemos visto más que había para reducir su cuantía sin que se vea afectada, como digo, la calidad de los servicios y sin que sea necesario despedir a trabajadores, aunque sea de manera indirecta, como es el caso de empresas subcontratadas. Con una directriz, no todos los contratos que venzan en el año se va a producir su prórroga, no todos los contratos se va a producir su prórroga. Los que no se produzca la prórroga se reducirá la base de licitación, pero se dará prioridad al que mantenga el empleo. Aquellos que mantengan e incluso incrementen el empleo. Creo que algo que juega precisamente ahora a nuestro favor es que esta crisis ha traído los precios más competitivos de cara a las empresas en los servicios que nos prestan. Y quizá nosotros debemos de aprovechar precisamente esa situación para situarnos en una mejor posición en cuanto a que se reduzcan nuestros gastos fijo siempre del ayuntamiento. Bueno, pues bien, voy a desgranar área por área, resumiendo, en cada una de ellas los aspectos más importantes y novedosos. La mayor reducción presupuestaria, por ejemplo, se produce en Alcaldía y Relaciones Ciudadanas, que va a manejar un presupuesto de en torno a 1 millón de euros, un 33,2% menos que el año pasado. Destacan una disminución de un 26% en publicidad y propaganda, un 84% en atenciones protocolarias, pero aquí no nos asustemos, este descenso de un 84% que no parezca que, caramba, pues ¿cuánto tenía? Pues bien, tenía 90.000 euros y ahora pasa a tener 15.000 euros, es decir, la reducción del 84%, para que veáis, aunque en porcentaje pueda resultar fuerte, en términos absolutos, pues es lo que os he dicho, de 90.000 a 15.000 euros. En dietas, gastos de locomoción también se reduce un 67%, también era una partida muy pequeñita, pues ahora todavía se reduce mucho más. Se reduce también en compra de mobiliarios y en enseres, en programas de promoción y difusión de la ciudad, cerca de un 60%. Esto solo por poner algunos ejemplos, pero hay que tener en cuenta que ese departamento de alcaldía, que va a gestionar este año 2012 en torno a 1 millón de euros, gestiona servicios generales, que comprende, por ejemplo, pues el correo ordinario, los correos que mandamos a los ciudadanos, notificaciones del IBI, por ejemplo, las notificaciones del área de la unidad de administrativa de expedientes sancionadores, etcétera, ¿no? Así como la publicación de boletines, las publicaciones obligadas que tenemos en boletines oficiales o en folletos que a veces se hacen de cara a los ciudadanos a que tengan información de actividades que se llevan a cabo en el propio ayuntamiento. En el área de recursos humanos y seguridad ciudadana también es un presupuesto que asciende a 36 millones de euros y también va a experimentar una ligera reducción, en torno a un 2%. Aquí la verdad es que el margen de maniobra es pequeño, son los gastos de los funcionarios, pero aún así también se produce un recorte, ¿no? Como digo, como bueno, pues en las jubilaciones no se van a cubrir y también, por ejemplo, en gastos, en dietas y desplazamientos de los trabajadores que también se reducen. En servicios municipales, la cuantía de este presupuesto asciende a casi 28 millones de euros. También supone una reducción del 1% de los gastos en contratos de servicios. Gracias, por ejemplo, un ejemplo es a la reducción producida en la gestión de la recogida de basura. Este área hay que tener en cuenta que comprende la limpieza diaria, la limpieza en colegios y edificios municipales, la recogida y tratamiento de basuras, mantenimiento de zonas verdes, el autobús urbano, en definitiva, un largo etcétera, que lo que hacen es mantener en condiciones óptimas de salubridad e higiene nuestros espacios y los entornos públicos, ¿no?, donde nos movemos todos los ciudadanos. En el área de infraestructuras municipales el presupuesto va a ser de 3.300.000 euros, un 23% menos que el año pasado. Pero vamos a continuar aspirando a transformar la ciudad, a modernizarla, a avanzarla y a rehabilitarla o a reacondicionarla, si se me permite esa expresión. Así, por ejemplo, para la remodelación de vías públicas está previsto cerca de 2 millones de euros. En Economía, Hacienda y Patrimonio e Innovación Tecnológica, el presupuesto va a ser de 9 millones de euros, cerca de un 6% menos. En este área tengáis en cuenta que una parte también está, por ejemplo, los gastos en seguros, en el área de Hacienda, ¿no?, los gastos en préstamos, por ejemplo, ¿no? Pues bien, como digo, también están comprendidos los 3.300.000 euros que tenemos que devolver a la Diputación Foral como consecuencia de ejercicios anteriores, la disminución de ingresos que tuvo y que por tanto se reprodujo en el Ayuntamiento de Baracaldo y que también tenemos que devolver este año 3,3 millones. Pero la novedad más importante, si me permites, en la Agencia Local de Desarrollo Ingurralde, que va a alcanzar los 2.730.000 euros. Este área, este organismo autónomo va a crecer un 22%. Estamos hablando que no solamente no se le va a reducir, no se va a experimentar ningún tipo de reducción en este departamento, en este organismo, sino incluso experimenta un incremento de un 22%, en torno a 300.000 euros, que van a ir destinadas íntegramente a proyectos e iniciativas relacionadas con la creación de empleo. La Agencia de Desarrollo Local de Baracaldo va a seguir prestando su labor de asistencia a los comerciantes, pero también a las personas en situación de desempleo. Lo decía al principio de mi intervención y ahora lo repito, una de nuestras prioridades es promover, en la medida de nuestras posibilidades, que haya más puestos de trabajo en el municipio, más puestos de trabajo para los baracaldeses y baracaldesas. Queremos paliar, aunque sea de forma modesta, aunque sea solo un poco, la tasa de paro que padecemos. No podemos olvidar que detrás de cada parado pues hay un drama social. Hay un drama que a veces es individual, pero en otras cosas, en otras situaciones puede ser familiar. Y lo que tenemos que evitar es que esas personas caigan en una situación de riesgo de exclusión social. Este equipo de gobierno, como digo, es sensible al problema que hay y pese a la reducción general de ingresos, hemos decidido hacer un esfuerzo importante en esta materia, teniendo en cuenta que los principales instrumentos, los principales promovedores en cuanto a que disponen de más recursos para promover empleo, bueno, pues sería Gobierno Vasco, Diputación o Gobierno Central, más que un ayuntamiento, ¿no? Con los recursos modestos, como digo e insisto, que tenemos desde el ayuntamiento. Continúo con la relación de las áreas. En el área de disciplina urbanística, medio ambiente, sanidad y consumo se han consignado un importe de 246.000 euros. Este ha experimentado una reducción de un 32%. Hay que tener en cuenta que es un área importante dentro de la gestión, pero que no tiene excesivo gasto, es un área mucho de tramitación. Y se ha conseguido, por ejemplo, reduciendo el contrato de recogida de textil que prestaban algunas ONGs y que precisamente a consecuencia de este servicio, bueno, pues veían mermada su posibilidad de seguir prestando ellas, estas organizaciones, como digo, no gubernamentales, de prestar este servicio. En el área de acción social, el presupuesto asciende a 10.200.000 euros. Esta también desciende un 11% menos. No se produce recorte social propiamente dicho. La reducción tiene otra explicación. A lo largo del 2011 ya se vinieron revisando varios contratos de gran cuantía en este departamento. Por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio. Y lo que se ha hecho en este caso, para este año, es ajustarlo precisamente a las nuevas cantidades que hay. También el apartado de ayudas económicas a familias necesidades experimenta una ligera reducción, pero se equilibra con las ayudas de emergencia social que subvenciona el Gobierno Vasco. Hay que tener en cuenta que en esta materia también la labor de inspección que se está llevando a cabo desde el área, desde el Departamento de Servicios Sociales, en colaboración con la Policía, en colaboración con Seguridad Ciudadana, así como iniciativa de muchos ciudadanos, ¿no?, la colaboración de ciudadana, como digo, se está produciendo y reduciendo la posibilidad de que haya fraude en esta concesión de ayudas. Por tanto, también por eso se prevé un poquito menos en cuanto a la aportación municipal en las ayudas económicas. En el área de cooperación, igualdad, prevención de drogodependencias, este área va a manejar un gasto de cerca de 600.000 euros. También supone un descenso de un 12,4% menos. Lo más destacable aquí es la reducción en subvenciones, que se llevan gran parte del presupuesto, así como la reducción en la partida de otros estudios y trabajos técnicos. Estos dos últimos aspectos convergen también para explicar la reducción del Departamento de Cultura en un torno a un 17%. El presupuesto de este área va a pasar a gestionar 7 millones y medio de euros. No obstante, también se va a producir un ahorro en alguna reducción de algún programa cultural, menor medida indudablemente, se reduce la aportación al IMD, se reduce la aportación al Teatro Baracaldo, que este año va a disponer de 672.000 euros. Creemos que también este ajuste puede ser compensado, por así decirlo, o paliado con el caché por parte de muchos de muchas empresas en cuanto a de artes escénicas, ¿no?, que ofrecen sus servicios al teatro, bueno, pues que también hagan una reducción en su coste y lleva aparejado, como digo, por parte del teatro, menos gasto en la publicitación de estas obras, ¿no?, las escenas de teatro. En el área de educación, euskera y deportes, el presupuesto va a pasar a ser de 3 millones y medio, un 25% menos. El motivo de esta reducción importante, si me permitís, es la desaparición de las ayudas a la educación que estos últimos años otorgábamos del ayuntamiento, pese a la existencia de becas del gobierno vasco, ¿no?, que es la institución competente en esta materia. Para estas ayudas siempre veníamos consignando una cantidad próxima a 800.000 euros y nos hubiera gustado mantenerlas, ¿no?, pero hemos de hacer como han hecho otras instituciones que nos consta, como por ejemplo puede ser la Diputación de Álava o el Ayuntamiento de Balmaceda, que también prestaban estas ayudas y también las han tenido que retirar, ¿no? Y estamos convencidos que las familias que lo necesiten contarán con una beca de gobierno vasco. Nosotros, cuando ha habido un periodo de bonanza, cuando hemos tenido recursos desde el ayuntamiento, indudablemente se han afrontado y aspiramos a seguir haciéndolo. O sea, que este año se hayan retirado no significa que se vuelvan otra vez a incorporar en otro momento, pero como digo, en periodos de bonanza económica, cuando la actividad económica coja ralentí, se ponga en marcha y se traduzcan mayores ingresos para los ayuntamientos y concretamente al Ayuntamiento de Baracaldo. También se reducen las subvenciones a actividades extraescolares con un 10%, las aportaciones a las escuelas infantiles y al Euskaltegi en torno a un 15%. Como digo, insisto, es un presupuesto marcado por la austeridad y con una prioridad en el gasto, que es que no se destruya empleo. Por último, el Departamento de Juventud y Calidad, sí, sin embargo, sí que se sube la cuantía. Este departamento se incrementa en torno a un 2,3%. El aumento se debe primordialmente a los programas culturales enfocados a la juventud. Consideramos que es un colectivo prioritario y no le queremos olvidar y tenemos que seguir participando e incentivando la cultura educativa, como digo, a los jóvenes. Pues bien, al margen de los datos que arroja el análisis que acabo de hacer área por área, hay otras cuestiones que creo que también merecen destacar, y es, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Baracaldo, para este ejercicio de 2012, no acude a operación de préstamo. Los ingresos y gastos están equilibrados, el ingreso corriente financia al gasto corriente y no hemos de acudir, como digo, a financiación externa, demostrando que, bueno, la salud de nuestras arcas, de momento, no es mala, o no es tan mala quizá como otras instituciones. También me gustaría hacer una breve alusión al anexo de inversiones, que este año va a ascender en torno a 6,3 millones de euros. Hay que tener en cuenta que parte de esta financiación se lleva a cabo a través de los aprovechamientos urbanísticos. No obstante, les hago un ligero desglose de estas partidas. Pues bien, 3 millones de euros de estos 6,3 millones, como digo, de euros previstos para la inversión, 3 millones van a ir destinados a la compra de la finca Munoa, 1,9 millones a la remodelación de calles, 600.000 euros a equiparar instalaciones sociales, 350.000 euros a equipamientos culturales, 200.000 euros a colegios públicos, en torno a 87.000 euros a la compra de mobiliarios y en sedes y 60.000 euros más a remodelar también otro tipo de edificios, así como 10.000 euros para comprar libros en las bibliotecas, que los fondos bibliográficos de nuestras bibliotecas se sigan modernizando y sigan incrementándose, ¿no? Como digo, insisto, es un presupuesto con una directriz que es la austeridad, pero dando prioridad al gasto y que no se destruya empleo. El gasto debe ir dirigido al mantenimiento del empleo. Como ven, vamos a hacer un esfuerzo por seguir modernizando nuestra ciudad, pero no debemos olvidarnos que estamos en una situación de crisis, en una situación crítica, y que hay unas prioridades, que es el empleo y el mantenimiento de los servicios esenciales que redundan de forma directa en el ciudadano, como os he dicho, y de forma indirecta en el empleo. Pues bien, creo que, como digo, este presupuesto refleja perfectamente nuestra intención de priorizar estos aspectos, aunque, vamos, este presupuesto hoy comienza su andadura, se va a entregar a la oposición, se abre un periodo de enmiendas de 15 días en que contaremos con todas las propuestas que la oposición quiera llevar a cabo en nuestro presupuesto y buscaremos el mayor consenso posible para llegar a acuerdos. ¿El año pasado cuánto era? Pues se ha dicho que la reducción era de un 23% en capítulo de inversiones, si no me equivoco, por lo menos en infraestructuras, calcula, no sé exactamente. Creo que andaba como en 4.200.000, una cosa así, creo. ¿Pero entonces habría crecido? No, ha decrecido un 23%. Si este año es 3 millones y pico, 3 millones. Infraestructuras, estoy hablando de infraestructuras municipales. Inversiones en infraestructuras. Exclusivamente inversiones en infraestructuras municipales, que es mi área. Eso es. 4.200.000 y pico mil, creo que eran. No estoy seguro, pero creo que sí. Esos 3 millones están destinados a hacer frente a, al hipotético pago del precio que se establezca, bueno, la sentencia que establezca en el pago de Finca Munoa. O sea, es ficticio. Realmente, inversiones destinadas a lo que es ciudad no son, se decrecen en un 23%. Infraestructuras municipales, insisto. Vías públicas urbanas. Vías públicas urbanas, fundamentalmente. Para la aprobación del presupuesto, hemos hablado del pacto, no se debe decir algo. Si ¿qué queréis que digamos? No sé si se ha llegado a un acuerdo, si está consensuado. Hoy se da, hoy este presupuesto se presenta, como bien anuncia la perdón, como bien ha comentado la concejal delegada de Hacienda, este presupuesto se va a dar traslado hoy al resto de grupos de la oposición. Evidentemente nosotros tratamos de buscar el máximo consenso y tendemos nuestra mano para las aportaciones, cuantas aportaciones deseen realizar el resto de grupos de la oposición. Cuanto más amplio sea el consenso, supongo que mejor, no para todos, sino para todos los baracaldeses y baracaldesas fundamentalmente. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Alguna cuestión más? En teoría, ¿para cuándo esperáis poder aprobarlo? Esos son los plazos, a partir de ahora empiezan a correr, una vez que se entregue una vez que se entreguen los presupuestos a los grupos de la oposición, los plazos están tasados, ¿no? Si tú harás aproximadamente entre periodo de alegaciones de 15 días más comisión y mediados de marzo, quizás, y pleno, en torno a marzo podría 15, ser, 15-20 de marzo, ¿no? Puede ser. Sí, en torno a esas fechas aproximadamente. Luego tenéis que saber de que se requiere que se lleve al boletín oficial, publicación. Eso, y a los 15 bueno, días sería. Nos podemos situar en. Aquí en pleno, marzo, nos podemos situar a mediados de marzo, mediados, quizás. ¿Y habéis comentado el tema de los aprovechamientos urbanísticos? O sea, si no se producen todas las ventas previstas o todos los 13 hectáreas de inversión. Vamos a ver, son cuestiones. Una cosa son los ICIOs, que son impuestos a la construcción, y otra cosa son los aprovechamientos urbanísticos, que son las cargas de urbanización fundamentalmente. Entonces, tú puedes obtener aprovechamientos urbanísticos, pero no construir, es decir, no obtener ICIO. Puede crecer el aprovechamiento urbanístico y no crecer el impuesto a la construcción. Pero como has dicho que las inversiones están vinculadas un poco claro a los aprovechamientos, ¿sí? No se van a realizar. Es un destino finalista. Claro. Aprovechamiento urbanístico financia esas inversiones. Solo hay dos fórmulas para financiar inversiones, o recurrir a empréstitos, o recurrir a endeudamiento, o vía aprovechamientos urbanísticos. Desde el punto de vista legal no hay más posibilidades. Claro, pero digo porque no es seguro que se vayan a conseguir estos. Entendemos que creemos sí. Entendemos que sí. Cuando la previsión del área es de que sí que se, cuando, que se hagan. 3 millones fijo y los otros 3 restantes, claro, es muy previsible. Cuando se elabora el presupuesto, todos y cada uno de los capítulos, pero también, por supuesto, en este caso, de infraestructuras municipales y lo que respecta a la partida de aprovechamientos urbanísticos, la consulta con los técnicos apunta que efectivamente es una previsión alcanzable, es una previsión a la que se puede llegar. ¿Alguna cuestión más? ¿Podemos aclararos, responderos? ¿Pero si te quieres que comience para ti luego así o...? Como quieras. Que comienza tú, no voy a. Pues si quieres, no sé hasta qué parte has llegado, pues no tengo pues inconveniente. Pues infraestructuras. A partir de infraestructuras estaba aquí. Lo anterior. ¿Anterior? Ah, 5 o 6 folios antes. No, hola, yo te dejo ya. Sí, no hay inconveniente. Yo. ¿Tú quieres? Yo no tengo inconveniente. Vale. Chicos, muchas gracias por venir, ¿eh? Si queréis hacer alguna, hacemos una cuesta.